primer podcast de blog marroquero. Bienvenidos a Blog de Bala Biscuit. Hoy voy a mencionaros, ya que no puedo poner música con derechos de autor, a los 10 momentos rock más grandes del cine. También voy a hacer una entrada en el blog donde incluiré algún enlace web para que lo podáis visualizar. ¡Y vamos allá! ¿Quién no se acuerda de Billy Elliot y la escena donde aparece esa maravillosa y mítica canción de The Clash? ¿Sí? Hablo de London Calling. Y seguimos con el gran Coppola y su obra más controvertida, Apocalypse Now. En ella podemos escuchar uno de los himnos de los 70, la canción del grupo The Doors titulada The End. La siguiente película es Trainspotting y el tema que aparece es del extravagante Iggy Pop, Last for Life. Un gran descubrimiento que tuve hace poco fue de la película Submarine, dirigida por Richard Ayoade, el cómico que aparece en la serie de los informáticos. Llaman la atención esos colores pastelosos que tanto recuerdan al director Wes Anderson, una exquisitez con una banda sonora preciosa. La canción más sonada quizás sea Wild Travel Waltz, del compositor y miembro de los Arctic Monkeys Alex Turner. Y empezamos con Tarantino. En su primera película tenemos un auténtico descubrimiento. Una canción que combinada con las imágenes haga que te retuerzas en tu sofá. Hablamos de, por supuesto, Reservoir Dog y de la canción Stuck in the Middle with You de los Steelers Wheels. Tarantino Again, sí, Pulp Fiction. ¿Os acordáis de Mia Wallace y Vincent Vega bailando en ese restaurante? Chuck Berry, You Never Can Tell, puso la música a esa mítica escena. La siguiente película es la de Casino, de Martin Scorsese, y la canción que aparece es del grupo The Motley Blues, Night in the White Satin. La siguiente película es de los hermanos Coen, la divertidísima El Gran Lebowski, y ese peculiar personaje llamado El Nota, al que le encantan los Creedence. Como no, la canción más sonada es de los Creedence, titulada Looking Out My Back Door. En el club de lucha no solo llaman la atención los abdominales de Brad Pitt, también la banda sonora. Uno de los temas que aparecen es The Pieces, titulado Where is my mind. Y por último, una película no tan conocida pero muy divertida y disparatada, les hablo de Wayne's World y la escena en la que los protagonistas van en el coche escuchando a Queen, el tema Bohemian Rhapsody. Inmejorable canción para terminar este podcast. No. Espero que escuchéis los temas. Un abrazo muy fuerte a todos y ¡Rock and Roll!